¿Dónde está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados, ya con un amigo de la deuda eterna, con el doctor Guillermo Pacanini. Guillermo, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos y para todos los oyentes. No, al contrario, gracias por esta deferencia de charlar con nosotros. Bueno, estamos en momentos en que la vacuna trae también discusiones, muchas veces sin tener fundamentos científicos. Los que se la van a dar, los que no se la van a dar, los que creen que ahí viene otra cosa más extraña. ¿Cómo estás viendo vos este panorama? Y no hablo de las compras del gobierno, hablo de las vacunaciones, los tiempos, este virus que no se conoce del todo. Mira, el primer problema es que lamentablemente viviendo en un mundo capitalista y con una fenomenal crisis que abre a la rapiña y a la competencia furibunda, la salud entra en ese laberinto, porque, a ver, con el nivel de pandemia, es decir, con la pandemia esta, que es una en la historia de las tres o cuatro más deleterias para la humanidad, ¿no? Que todavía no tiene horizonte, que incluso tiene un rebrote, una segunda ola, según como lo quieras llamar, en Europa, y que se está hablando que va a pasar lo mismo en la Argentina, cuando todavía estamos con niveles altos de circulación comunitaria. ¿Qué sería lo lógico? Lo lógico sería que hubiera un estudio cooperativo internacional para poder arribar lo más rápido posible y con la mayor certeza posible de su eficacia y de la falta de efectos adversos, una vacuna única. Eso es lo que debería ser: accesible, gratuita, de acceso universal. Eso debería ser. Bueno, lamentablemente vivimos en un mundo fragmentado, a merced de las voluntades de los gobiernos capitalistas y de las empresas multinacionales. Bueno, lo que está pasando es que ahora apareció la grieta farmacológica, que tiene que ver con la utilización para las disputas políticas de los tratamientos potenciales, y además, por supuesto, detrás de eso, una guerra comercial por los negocios tremendos. Entonces, bueno, después te lo voy a decir como algunas perlas negras de la Argentina, pero a nivel mundial ahora parece que hay quienes fallan a favor de la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca, y por el otro lado quienes fallan a favor de la vacuna rusa. Hay quienes entonces dicen, claro, los que están con Rusia también están con Venezuela, y entonces, cuidado, hay que estar con la vacuna norteamericana. La verdad es lamentable. Si querés que te diga qué opino, que es lamentable, que la verdad que no hay certeza de que todavía haya ninguna vacuna. Entonces, detrás de eso sí, hay furibundos negocios, lamentablemente. Por supuesto, nosotros bregamos porque haya lo más rápido posible una vacuna, que es lo que debería haber, pero empecemos porque nunca hubo líneas de investigación y de inversión en ciencia y tecnología al servicio de la humanidad como corresponde, y encima, después ya con la contingencia encima de esta pandemia, ningún tipo de trabajo mancomunado, cooperativo internacional, para poder sacar rápido toda la gama de tratamientos, entre ellos la vacuna. Ahora, atrás de esto está también la Alianza Gavi, yo la estuve repasando un poco, pero para otras cuestiones, por el seguimiento que estoy haciendo de Bill Gates en educación, y bueno, se me cruza esto de la Alianza Gavi para vacunas, donde también está la Fundación Bill y Melinda Gates metido, digamos. Acá entran un grupete de las primeras cuatro o cinco fortunas del mundo en todo el tema de salud. Sí, por supuesto, eso es así, claramente. Pero también, es decir, yo creo en estas cosas, Sí, a ver, algo tremendo. Ahora, si toco un minuto a Argentina, tú tenés, el gobierno le promociona, y sobre todo las agrupaciones tipo la Cámpora y otras adictas al gobierno, que promocionan el tratamiento con plasma. Algunos dicen, vamos a militar el plasma, ¿no? Es una frase que escuché, ojo, de gente que está en el gobierno y presuntamente en el terreno de la ciencia, diciendo una pavada de ese tipo. Y del otro lado tenés sectores ligados a la oposición conservadora, vamos a llamarla así, o los radicales, Juntos por el Cambio, etcétera, que promocionan el ibuprofeno inhalatorio, ¿no? Es más, hubo lugares como en Santa Cruz, donde casi hay una guerra en la calle, o sea, entre el gobierno promociona el plasma y los otros... Esa especie de grieta farmacológica que se ve a escala mundial con si es la vacuna yanqui o la vacuna rusa, es una barbaridad, vuelvo a decir, porque encima son todos tratamientos potenciales de altísimo nivel de empirismo, porque efectivamente, como vos dijiste, un virus se conoce todavía, se conoce poco. Se hace menos de un año, esto se conoce poco. Bueno, hay mutaciones como todos los virus, pero entonces, y encima no hubo nada de lo que debió haber, y si además se lo utiliza o se introduce en esta especie de grieta farmacológica a los tratamientos, estamos fritos. Y Argentina, que podría ser en investigación científica puntero fácil en estas cosas, si hubiese un programa de producción pública de medicamentos organizado, ¿no?, que esté dividido en cada provincia, los recursos que se le han quitado a todos los investigadores también, ¿no? Obviamente, pero bueno, por eso nosotros somos parte de un sistema único de salud, justamente, que es lo que se puso en debate de alguna manera, desgraciadamente, alrededor de la pandemia, de cómo se debería haber enfrentado esto. Es decir, ahora que el Estado, digamos, sea a cargo de la salud como corresponde, que la salud sea, se vaya a un sistema único y no a la fragmentación que hay hoy, que entre el sector privado, que a su vez utiliza todo el gran negocio de las obras sociales, que lucra con plata de las y los trabajadores, y el sector público diezmado, desfinanciado, desjerarquizado, fragmentado a su vez de manera horizontal en distintas jurisdicciones, o sea, nacional, municipales, provinciales, todo un panal de abejas para el sistema de salud. En vez de haber un comando único, por supuesto con injerencia de las y los trabajadores, que somos los que conocemos y los que tendríamos que estar gobernando o dirigiendo un sistema así, y no tecnócratas al servicio de los poderes de turno y de las multinacionales de la salud. Y bueno, y dentro de eso sí, obviamente, producción pública de medicamentos, que encima hay bastante capacidad instalada ociosa para poder hacerlo. Ahora, ahí tenés que tocar intereses. Vos fijate, lo hemos conversado varias veces, cuando en un determinado momento que no se sabía hasta dónde iba a poder dar el sistema de salud, se desesperó, balbuceó Ginés González García, podríamos ir a una coordinación entre el sector público y privado, y saltaron los pulpos de la medicina privada, de la COPIC, Cherro y todos esos, y el propio presidente Fernández en menos de 24 horas desterró completamente esa idea. Entonces, y hoy tenés que un 65% de la capacidad instalada la tiene el sector privado. Claro. Por eso decía, la sangre no llegó al río todavía. Todavía. ¿Vos crees que puede haber...? Vamos a recibir una segunda ola con un nivel de circulación viral todavía muy alto. Acá parece que ahora se abre todo, vale todo, y estamos con 200, 300 muertes por día, ¿no? ¿Vos pensás que va a haber un rebrote como en Europa? Yo creo que tenemos, como siempre, que prepararnos para la peor hipótesis. Bien. Entonces, lamentablemente acá se fue exitista, primero se negó, después se fue exitista, hoy ya no se habla más, porque si vamos ganando, aplanamos la curva, qué sé yo, porque los números de Argentina no son buenos. Y ahora se les ocurre abrir y mandar a los pibes a las escuelas y a los docentes a las escuelas. Acá se abrió, ya digamos, el otro día Fernández, ya la última vez que habló, por supuesto ya desprovisto del aire profesoral de los primeros tiempos, lo que hizo fue sincerar una realidad: la cuarentena ya estaba muerta. Estaba muerta, primero porque se la flexibilizó precozmente por presión de los grupos concentrados de economía, las corporaciones, que hicieron que se abran ramas privadas y de servicios e industriales que no eran esenciales en lo más mínimo. Aún recibiendo el dinero del Estado para pagarle a sus trabajadores. Totalmente, pagaron, se ahorraron el 75% del salario. Claro. Un 25% fue a una rebaja vergonzosamente pactada con la CGT. Primero, 25% menos. Segundo, el 50% se lo garpaba el Estado con estos ITS y ATF. Entonces, ¿qué quedó? El 25% pusieron los empresarios. Sí, de los que dejaron trabajando, porque al resto los rajaron aún con la prohibición de los despidos. Así es, bueno, hubo por lo menos 3 millones y medio de despidos, suspensiones, aún con eso una prohibición trucha. Bueno, por eso, la cuarentena la flexibilizaron por presión de las empresas, pero además, efectivamente, no la apuntalaron el que debía hacer la cuarentena de manera efectiva, es decir, no hubo ayuda social universal, no hubo, como vos decís, una verdadera prohibición de despido y suspensión, es decir, cuidar el empleo y cuidar el salario, porque el salario se lo rebajó. Yo, ahora hay un conflicto con la de Tenaris, creo que decía Tenaris, porque tenían casi 40% del salario con un adicional que cobran hace décadas. Se lo sacaron cuando comenzó la pandemia y no se lo quieren volver. Y bueno, porque Paolo Roca está sin plata. Exactamente, Paolo Roca está sin plata y parece que su fortuna creció más del 30%. Sí, ¿no? Claro. En este tiempo es una cosa tremenda y después lloran. Entonces, lamentablemente hicieron eso. Entonces, por un lado, la gente expuesta al riesgo, así acá hay una decisión política, es convivir con el virus, convivir con una circulación alta, y todavía es alta, porque sí es cierto que bajó un poco en el AMBA, pero sigue siendo muy alta, y hay provincias donde el sistema de salud está al borde del colapso. Y por otro lado, lo que hicieron fue sobrecargar mucho el sistema de salud. Y otras que colapsaron, como Jujuy, ¿no? Se dio por el esfuerzo del equipo de salud, de las y los trabajadores, a expensas de la vida, a expensas de la vida y de secuelas. Y sí, claro. Que todavía no las medimos, en secuelas de la salud de quienes trabajamos en la primera línea. Para cerrar ya la entrevista, porque nos estamos excediendo del tiempo, ¿qué podemos decir para esta nueva etapa que se está creando ahora, que parece que, y como viene el calor, nos vamos de vacaciones? ¿Cómo pensar esta nueva etapa con una vacuna mediante? Mira, yo creo, por un lado, que no creerse que vamos al paraíso, digamos, y no va a haber, lamentablemente el Estado renunció al cuidado de la gente, entonces se fomenta la responsabilidad individual y el autocuidado, que va a haber que hacerlo, por supuesto. Ahora, después hay que reclamar los que están en los trabajos, ya que abrieron todo y vale todo, hay que reclamar los protocolos, hay que reclamar el control por parte de las y los trabajadores, los protocolos, comisiones de seguridad e higiene, todo ese tipo de cuestiones, que exigirles a las empresas. Va a haber que pelear por el salario, va a haber que pelear por la jubilación, porque ahora se viene esta nueva ecuación que no contempla la inflación, es una cosa novedosa. Es decir, están haciendo un ajuste. ya lo están haciendo en los salarios, pues están cerrando paritaria a la baja, ya lo están haciendo en las jubilaciones y en el Fondo Monetario, se va a un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario. Sí, ya está. Eso van a hacer el honor al nombre de tu programa, otra vez más, la deuda eterna. Tal cual. Con recetas ortodoxas, bueno, entonces lo vamos a pagar nosotros y nosotros, así que esa es la realidad. Muy bien, te agradecemos. Hay que pelear. Hay que pelear, te agradecemos mucho, Guillermo, por esta charla con el programa, y bueno, sabés que te vamos a molestar en cualquier otro momento. No, por favor, gracias a vos, de paso te paso el chivo que de salud vamos a hacer el día jueves una caravana por la ciudad de Buenos Aires partiendo al mediodía de la Plaza Congreso, justamente para con todos los reclamos de salud, y el 20 y 21 va a haber una movilización a Plaza de Mayo con la enfermería a la cabeza y un acampe en Plaza de Mayo. Así que tiempo de reclamo. Gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.